final estará la fórmula. Todo recircula. Me siento drogada, pero sin tomar nada. Y yo que estaba perdida y negada, enojada con todo tu género, por generalizar con el guacho primero. Sentirte cerca me destrabó la traba mental, en la que encerraban todos los males. Las sensaciones nunca son iguales. A vos te siento abajo de mis abdominales. Tampoco te asustes que esto no es una confesión de amor, es solo una sensación. No procuro adjudicarte alguna obligación conmigo. Solo quería agradecerte por moverme del lugar perdido en el que estaba. Yo sé que seguramente para vos esto no signifique nada. Para mí sí, porque pensé que nunca iba a salir de ese estado en el que me metí. Ignorar nunca es sanar, hay que volverlo a intentar. Poner a prueba los prejuicios, ninguna ideología es universal. Por el precipicio. Ignorar nunca es sanar, hay que volverlo a intentar. Poner a prueba los prejuicios, ninguna ideología es universal. No tirarse por el precipicio. Relajar sana también, aflojar esos enroques que se oxidan con el estrés. El verano, la arena, el mar en los pies alinearon un poco mis pensamientos. El verdad es una combinación de elementos que confluyen en esta sensación que tengo. Pero uno fuiste vos, me das paz y me calentas, y para mí eran antónimos. Es universal no tirarse por el precipicio.